para la modalidad presencial, porque tiene dos modalidades, presencial y semipresencial. Y semipresencial es de 13 a 15 y la presencial de 15 a 18, de lunes a viernes. Bien, perfecto. ¿Cómo es la modalidad semipresencial? ¿De qué se trata? Bueno, la modalidad semipresencial consiste en que nuestros docentes están de lunes a viernes en dos modalidades de bachillerato, desde el bachillerato de Ciencias Naturales y el bachillerato de Economía y Administración, en la sede, en la calle Saavedra 416. En el Hospital Central están de 13:30 a 16:30 el bachillerato de Ciencias Naturales. En la articulación están desde las 14:45 hasta las 18:20 y en la sede del barrio Santana están desde las 15 hasta las 18. Y ahí tenemos economía de administración y en la articulación también. En todas esas partes se pueden inscribir toda la gente que quiera, que necesite, que tenga que empezar, que tenga que completar, como quieran. Y el trabajo en semi específicamente consiste en trabajo a través de material de autoaprendizaje, uh-huh, que son unas cartillas que en realidad es la clase escrita, porque es como si tuvieran el contacto con el docente, nada más que está escrito, con una modalidad más amena, más afectiva, donde hay lectura, hay ejercitación, hay opinión, hay puesta en funcionamiento, hay crítica. Es exactamente lo mismo que en una clase interesante donde se aprende, nada más que está escrito. Claro. Y no tiene una obligación de asistencia cotidiana, sino que una vez que va avanzando en esta cartilla, si tiene alguna duda o terminó algún periodo de este grupo de cartillas, el docente está en su horario de trabajo, el alumno va a hacer su consulta, a mostrar su avance, a mostrar sus dudas, a resolver sus cuestionamientos, todo lo que necesite. Perfecto. ¿Y qué hay que llevar para inscribirse? Ganas. Ganas. Ganas. Ganas. Por eso yo agradezco inmensamente que haya venido la Silvana a hablar acá conmigo. La invitamos especialmente para que vean a dónde se llega y lo que se logra de haber pasado por un CENS. No, creo que es el mejor de los ejemplos eso. Lo otro que hay que llevar es papel y lápiz, nada más. Como requisito fundamental también y como parte de lo administrativo, sí, es la fotocopia del DNI, la fotocopia del CUIL y el certificado analítico incompleto si es que ha hecho algún estudio a nivel secundario o el certificado de séptimo. Y con eso ya queda inscripto y con las ganas de empezar en cualquier momento. Por supuesto que las clases las empezamos el 6 de marzo. Esto se reajusta porque la inscripción puede ser a lo largo de todo el año, sobre todo en la semipresencial, claro. O sea, no es una cosa que nos circunscribamos a una época del año, sino que los recibimos cuando sea y cuando se les presente la oportunidad, como es el caso de los chicos que vienen de los CEPJA, que son las primarias de adultos, que ellos van avanzando en sus trayectos de trabajo a lo largo de todo el año, entonces cuando terminan pueden ingresar con nosotros. Eso se puede producir de marzo hasta noviembre. Y las muchas ganas de trabajar, nada más. Un gusto que hayan venido hasta acá y a contagiar además, ¿no?, de estas ganas de sumarse y de seguir estudiando y de que se puede, ¿no? Ojalá que se contagie y que sea bien grande o bastante amplio el contagio, porque la verdad que el CENS hace ya 2 años que está sufriendo la pérdida de cursos, uh-huh, y eso acarrea que haya profes que se queden sin trabajo, y no está bueno, no está bueno que nadie se quede sin trabajo, así que bueno, ojalá que el contagio sea extenso, digamos. Esperemos que sí. Adriana, sí, Silvana, muchas gracias por haber venido. Hasta no, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Te ¿sí? pido un momentito, yo quiero saludar especialmente a mi profe Patricia Andía, que le mando toda la fuerza, a mi profe Graciela Sández, que bueno, ha tenido una pérdida importante en su vida, y a todos mis profes. A todos mis profes que los adoro, y bueno, el apoyo y la ayuda de Adriana. Y bueno, muchas gracias por este espacio y nada, será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Hermoso haber compartido con ustedes. La escuchábamos a Silvana Lardet y Adriana Fusi del CENS Padre Contreras. A inscribirse. Vamos a seguir difundiendo también los horarios y también se pueden comunicar a través de nuestras vías de comunicación para que se los pasemos para quienes no lo hayan escuchado. 11:40, música y continuamos. Uno se queda dormido, pero él viene y te despierta.